Ya se nos andaba escapando la trucha, digo, el tiburón, pero ustedes no se escapan de un episodio más del Podcast PR. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. ¿Cuántas veces me mirabas sin ponerte a pensar? ¿Cuántas veces yo soñaba con tu cuerpo acariciar? ¿Cuántas veces tus manos y mis manos fueron cómplices de piel? ¿Cuántas veces nos miramos, nos tocamos hasta el amanecer? Y el tiempo pasó y todo cambió. Y el tiempo pasó y todo acabó. Y esta noche va este trago por ti. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. Yo soy Salvador, el Murdo Queras, y me da un placer enorme darles la bienvenida a este episodio, un episodio más, y bueno, donde hablaremos de una victoria más del Necaxa, y aunque estuvo medio complicada, pero pues victoria al fin, y de eso vamos a platicar con mis compañeros y amigos. Vamos a empezar con don Alex Rodríguez. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo están? Pues yo ando bien, apenas nivelando mi ser de la noche de infarto que nos hizo pasar el equipo, pero todo bien. Y don Gerardo Taker, ¿cómo anda usted? Bien, compadre, si no se sufre no es Necaxa, y pues aunque sea el triste Veracruz, pues hubo una dosis de sufrimiento el sábado por la noche en la victoria, pero bueno, 3 puntos más y la porcentual cada vez nos preocupa menos, me parece. Bienvenidos. Pues sí, eso también es importante. Y bueno, pues estamos escuchando Panteón Rococó porque, bueno, se dio cita acá en la ciudad de Aguascalientes, y ahí para que, por si no escucharon, no los vieron o no vieron el partido, aquí los ponemos. Vamos a empezar en materia ya, vamos a cortinilla y empezamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, sábado 22 de octubre, 9 de la noche. Necaxa recibía a un Veracruz que venía, pues, como que quiere recuperarse porque no ha tenido un buen torneo. La verdad es que venía de 5 derrotas consecutivas y ahora buscaba algo en la cancha del Estadio Victoria. Una noche fría, eso también, a ver si no le era a ver si el frío no le calaba al Tiburón Rojo. Y sin embargo, así de fría estuvo como que el partido, ¿no? Empezó queriendo agarrar ritmo. Necaxa se pone al frente muy pronto en el marcador. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué tal el sustito después del empate que logra Veracruz? Ok. Taker, ¿quieres empezar? No, es igual, más. Ok. Pues yo pensé que iba a ser un partido tranquilo después del segundo gol. Pensé que era ya suficiente para que Necaxa no solo mantuviera el resultado, sino jugara con la desesperación de Veracruz en todo sentido, y esto permitiera incluso otros 2 goles más. Pero pues fue totalmente distinto. Creo que Necaxa se relajó mucho y que Veracruz realmente no tenía a lo mejor un gol que ya merecía desde el primer tiempo, pero bueno, es que hubo 2 intervenciones de Barovero y un poste que me parecieron... Veracruz debía ir al menos con un gol en el marcador, pero bueno, Necaxa aprovechó todo eso en el primer tiempo, fue prácticamente pues suyo. Edson Puch jugó un gran primer tiempo. Me parece que en el segundo desaparece completamente, en parte yo creo por la intensidad que jugó en el primero, y eso repercute también en el equipo, ¿no? En el accionar del segundo tiempo, que se relaja demasiado hasta el punto que es empatado. Y bueno, nadie, si me lo dice a mí, hubiera creído que Riaño fuera el gran salvador del equipo, pero bueno, terminó siendo él con una gran jugada de Isijara. Pero sí, a mí me parece que es un poco preocupante que el equipo en el segundo tiempo bajara tanto su nivel de juego, ¿no? Pues sí, me parece que un partido que era cómodo se terminó complicando de más. Les decía yo hace un rato, antes de que grabáramos, que me recordó mucho el partido con Atlante en la liguilla pasada. Aquella vez el Atlante se nos puso respondón y Necaxa pisó el acelerador tantito y adiós Atlante, ¿no? Me parece que fue muy parecido en ese sentido, porque Necaxa empieza el partido y Veracruz es el primero que ataca, el primero que llega a puerta. Necaxa le empieza tantito, genera la de gol, que se combina con el error de Leobardo López y el de Pedro Galese, y es el 1-0 para Necaxa, el gol de Puch. Después de eso, Veracruz se va encima, y es donde viene la jugada que va al poste, que dice Alex, y Necaxa como que otra vez le pisa tantito, genera 2-3 jugadas, y cae el gol, 2-0. Entonces era un partido muy tranquilo, que en el segundo tiempo se complicó de más, de manera innecesaria. Me parece que Necaxa se echó a la hamaca, y eso le permitió al Veracruz reaccionar. Más allá de las ganas que le puso el conjunto visitante, me parece que sí crece en medida de que Necaxa lo deja crecer, ¿no? Entonces, no sé, me parece que vimos a un Necaxa muy diferente en el primer tiempo con el del segundo tiempo. Decía Alex, Edson Puch desaparece en el segundo tiempo. Y no solo él, desaparece todo el equipo. El único que apareció durante todo el partido fue Marcelo Barovero, que tuvo una gran noche, sacó varias jugadas de gol. Incluso después de que nos empata Veracruz, a la siguiente jugada por poco nos dan la vuelta. Pero Marcelo, mi trapito, sí. Marcelo Barovero se echó un atajadón. Impresionante, ¿no? Cuando cae el empate, pues más que susto, pues, más bien como que era otra vez la impotencia y el enojo de que nos estaban sacando otro partido, ¿no? Entra Riaño y como dice Alex, creo que nadie esperaba que él fuera el salvador, el héroe de la película, papá. De hecho, ahí en WhatsApp les puse, y mete al muertazo este. Y a los 2 minutos Riaño mete el gol. Es claro que lo reviví con mi crítica, ¿no? Pero como acostumbramos, bueno, en PR. Como acostumbramos en el podcast PR, exacto, compadre. Entonces, yo por eso lo critiqué, no por otra cosa. Dije, lo voy a criticar para que meta el gol, y lo hizo. Entonces, a final de cuentas, es un triunfo en el que se sufrió de más, pero pues muy importante, ¿no? No solo es el noveno partido consecutivo sin perder, y el tercer triunfo al hilo. La posición, la zona de liguilla ahorita a mí no me interesa. O sea, a mí, en lo personal, lo que me interesa es que Necaxa termine el torneo con la mayor cantidad de puntos. La liguilla, si calificamos, que parece que así será, será un bonus y habrá que verla como tal, como una fiesta. Y ya, el triunfo es importantísimo y, como dije hace un momento, me parece que vemos cada vez más lejos el descenso, la zona de peligro, ¿no? Entonces, más allá de cómo fue, pues es un triunfo muy importante. Sí, sin duda se complica este partido, pero creo que quizás todos hicimos menos a Veracruz por la situación, por los números, pero digo, con el cambio de dirección técnica, digo, el Maestro Reynoso los conoce bien a los muchachos, lo dijo en la rueda de prensa, es un equipo muy similar al que tuvo hace no mucho tiempo también y que lo llevó a papeles protagonistas, ¿no?, en el torneo. Y creo que incluso Alex ya lo había comentado en el episodio anterior, que ya no había jugado tan mal ese partido contra León y sin embargo pues se lo sacaron. Creo que le pasa lo mismo esta vez. Ya se ve creo que Necaxa no esperaba, no creo que sea tanto que se haya echado a la maca, sino que no esperaba una reacción como la que tuvo Veracruz para el segundo tiempo. La verdad es que sí se vio un cambio de actitud en cuanto al equipo escualo, que no, lejos de verse ya con la daga en el cuello, con los dos goles de desventaja, como que se motivó y trató de hacer más para el segundo. Digo, está obligado por la situación y por lo que quieras, pero creo que nadie se esperaba este tipo de reacción de Veracruz y a los jugadores los tomó por sorpresa. Ahora, sabíamos que la principal arma del Veracruz era los balones o las jugadas a balón parado, y a final de cuentas así es como se empieza a complicar, ¿no?, el accionar para Necaxa y el partido. Y creo que ellos mismos lo sabían que no debían regalarles tantos balones parados, y entonces cuando venían este tipo de jugadas, tiros de esquina, entonces todo el mundo se ponía nervioso y se percibía cómo se empezaban a gritar y cómo se empezaban a hablar en la cancha los jugadores de Necaxa, la defensa, y por ahí es que cae el primer gol, y eso pues le da vida a Veracruz y pone más nervioso a Necaxa, que no sabe reaccionar sino hasta que ya tiene el empate encima. incluso de lo que decías, la jugada que saca Barovero, que pudo haber sido la voltereta de Veracruz, ya con los ajustes que hace y que se ve obligado a hacer Alfonso Sosa, pues es que logran, que a final de cuentas le funcionan los cambios, ¿no? Es Michel García el que hace la jugada con Isijara, Isijara sirve el balón para que Riaño remate, ¿no? Los cambios entre Michel y Riaño, que son los que hace Alfonso Sosa, son los que finalmente rescatan el triunfo nuevamente, ¿no? De las aletas del tiburón. Sí, es que yo creo que este era un partido, digo, se va a criticar mucho cómo se ganó, pero a final de cuentas era un partido como lo será el de Morelia, que se tiene que ganar o sacar puntos, en el caso de Morelia, que es visitante, de pues, como sea, ¿no? O sea, al final de cuentas, como sea, se obtuvieron 3 puntos que sirven mucho para la cuestión porcentual, que bien dice Taker, es lo más importante, porque todavía, pese a estar ahorita en cuarto de la tabla porcentual, no es definitivo, ¿no? Sabemos de la volatilidad que tiene el equipo. Entonces sí, es un triunfo importante por eso. Y también el portero de Veracruz sacó un par, ¿eh? O sea, sí. En el segundo tiempo, sí, un poco Necaxa, pero aún así tuvo 2 o 3 chances de incrementar la ventaja. Y muy bien el portero, Gallese se llama, ¿no? Peruano. Pues sí, no, pero pues después, el primer gol, perdón, el de Puch, yo se lo achaco totalmente a Gallese, ¿eh? De hecho, sí. Leobardo también. Más allá del rebanón de Leobardo, oye, lo de Gallese no es posible. ¿Cuánto mide Puch? Sí. ¿Unos 65? Quizá, no sé. ¿Cuánto mide? Algo así. Yo creo que sí, o sea, creo que es el más bajito del plantel de Necaxa, ¿no? Ajá. Y no es posible que él con la cabeza te gane, a ti que eres portero, tú que puedes alzar las manos y levantar. De hecho, Gallese va con las manos arriba por el balón y Puch le gana el salto con la cabeza. O sea, eso... Y había, había un defensa también, ¿no? Ajá, es un error completo de Gallese, que aparte de todo, la jetea y hace la clásica. Así como cuando un delantero llega, falla un gol clarísimo y se tira y se soba la pierna, pues Gallese hizo lo parecido, ¿no? La jeteo, le gana a Puch, mete el gol y se agarra y se empieza a sobar la cara. La chillona. Puch le hubiera pegado, ajá, hace la chillona. Tan así que le va a reclamar a Paul Delgadillo y Delgadillo la amonesta, ¿no? Entonces... Sí. Ese sí es, el primer gol es un osote de Gallese, y por ahí tuvo otros 2 errores graves, que pudieron haber sido graves para su equipo, pero sí, en el segundo tiempo, estoy de acuerdo, tuvo 2 o 3 atajadas, que a decir verdad, yo ya lo estaba maldiciendo al señor, pero bueno, finalmente cayó el tercero, ya no tuvimos que maldecir a nadie, y ganó Necaxa. Así es. Sí, tremendo lo del portero, que sí, o sea, yo creo que regala ese primer gol, y luego sí salva a otros 2 que increíbles pudieron pues darle más tranquilidad a Necaxa, ¿no? A final de cuentas llega el gol y como sea, o sea, lo que dice Staker es creo que estoy de acuerdo. El chiste era ganar como sea, ¿no? Creímos que podría ser más fácil, pero pues como que te digo, creo que no, nadie esperaba esto de Veracruz, como nadie nos esperaba a nosotros hace una semana en la cancha de Tigres. Correcto. Lo de Veracruz me parece que no es tan malo como dicen sus números, ¿no? No. O sea, es un equipo muy intenso que genera oportunidades de gol. Desde el primer tiempo, decíamos, generó varias ocasiones de gol. Más allá de la contundencia, me parece que no es un equipo sencillo. Le decía yo anoche a Alex, antes del partido Veracruz tenía más goles a favor que Necaxa. Claro, atrás son un desastre y reciben una cantidad infame de goles, ¿no? Sí. Pero me parece que el Veracruz, pocos creímos que fuera o pudiera ser tan peligroso como fue en determinados momentos del partido. Sí, y a final de cuentas, bueno, esto le sirve a Necaxa para sumar una victoria más. Eso también es importante, que cómo ha sido el proceso de juego de este equipo de Alfonso Sosa, que empezó con muchas dudas, ¿no? De estas cuestiones. La verdad es que tenía un calendario complicado al inicio del torneo. Y a pesar de esto, pues fue de menos a más. 2 derrotas en lo que en 14 fechas, pues me parece bastante loable lo que ha hecho Alfonso Sosa. Y lo que decías, ¿no? Con el empate que le estaba sacando a Veracruz, ya veíamos de nuevo las peticiones de fuera Sosa. Sí. Y en ese sentido, qué bueno que logra también la victoria en Necaxa. Sí, de hecho, en el Facebook de Pasión se tardaron un minuto y medio, lo conté, en poner un fuera Sosa. Después de que yo publiqué el empate, un minuto y medio. Es que, oye, sí, eso ya es caer en el absurdo, me parece. Más allá de respetar la opinión de cada quien, o sea, el pedir la cabeza de un técnico cuando llevas 9 partidos consecutivos sin perder, o sea, pues como que en qué cabeza cabe, ¿no? Sí, no. No, ya sí, los números. Y bueno, lo que iba, Necaxa tiene, llega a la sexta posición en la tabla general. Todavía falta un resultado que pudiera cambiar esta situación. Pero bueno, ya estamos ahora sí que peleando claramente lugares de clasificación en la liguilla. Que como bien dice Taker, ya sería una fiesta y que entonces tendríamos que juzgar el trabajo de Necaxa hasta lo que suceda a la jornada 17. Ya lo demás es de regalo y extra para, como para fiesta, para la afición. Y esperemos que sí, pues que se ponga interesante una vez está dando adentro, ¿no? Digo, todavía faltan un par de partidos. También si no se llegara a clasificar, pues no es el objetivo. El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos en este primer torneo y ver cuántos se logran sumar en el siguiente, que me parece también va a estar bastante complicado. Correcto. Y bueno, decir que sigue invicto, ¿no? El equipo en el Estadio Victoria. Y pues a falta de un juego nada más ahí, podría terminar así la liga, ¿no? Invicto. Que de hecho, si no se pierde contra Puebla en casa, el partido es el 5 de noviembre, si Necaxa no pierde ese día, estaríamos asegurando cumplir un año sin derrota en el Victoria. La última fue aquella de Mineros, ¿no? Fue 7 de noviembre, si no mal recuerdo. Entonces 3-2, sería un, ¿no?, año. Sí. 3-2. Un día que el capitán Beto Padilla metió 2 goles. Sí. Ok. Nada más, como dato curioso, esta fue la 10ª visita del Veracruz al Estadio Victoria y fue su 7ª derrota. Veracruz ha jugado 10 veces en el Victoria. Es el 5º equipo que alcanza esa cantidad de visitas al estadio de Necaxa. Y bueno, nada más, el maestro Carlos Reynoso tuvo su 4ª visita al Estadio Victoria y se llevó su 3er derrota. Pues ahí está. Creo que Veracruz solo ha ganado una vez en el Victoria. 3 veces, compadre. Y de hecho fueron las 3. ¿3 veces ha ganado? Las primeras 2 veces, ¿ah, sí?, que llegó Veracruz al Victoria, perdió. Incluso por goleada, ajá, una de ellas. Y después nos ganó 3 seguidos en el Victoria. O sea, cuando iban 5 partidos, acuerdo, contra Veracruz, ¿sí?, ellos tenían la serie a favor 3-2. Yo me acuerdo que hubo uno que creo que ganaron 1-0, pero que Necaxa falló como 3,000 jugadas de gol, pero de manera, sí, increíble. Un día que Veracruz jugó de azul, me acuerdo. Sí, algo así. No, sí estuvo letal ese partido. Sí, pero bueno, son 5 triunfos seguidos de Necaxa contra Veracruz en el Victoria. Bueno, okay, pues ya nada más como conclusión, creo que Necaxa tiene que trabajar en esta cuestión es de trabajar, digamos, de manera redonda de todos los 90 minutos del partido para no sufrir este tipo de sustos. Y ahora pues viene un partido más complejo contra Morelia en calidad de visita, importante igualmente. Y nosotros como afición creo que debemos estar tranquilos, ¿no? Porque a final de cuentas se hace la chamba. Quizás no de la manera tan clara como esperábamos, pero a final de cuentas se sacan los 3 puntos, sirven igual, se haya jugado, se haya ganado con goleada o se haya ganado como se ganó, ¿no? Claro. Algo más, sino ya para pasar. Además, ¿a poco no fue emocionante la manera en la que se ganó? Sí, o sea, eso también es, nos da espectáculo. Si hubiéramos ganado 7-8, el segundo tiempo hubiera sido de flojera. La neta sí, y la gente ya lo estaba percibiendo así, ¿eh? O sea, como que ya después del segundo gol, el resto del primer tiempo sí fue así como que ya, sí, todos pues así, pues amarranaditos con el frío. El primero y el segundo también fue así, compadre. Fue cuando Veracruz apretó, ajá, que después del poste fue cuando Necaxa como que otra vez se puso las pilas y generó ocasiones de gol hasta que cayó el segundo gol de Spindola, que bajita la mano también lleva 4 goles, ¿eh? Sí, también hay para que los decir, que decían que estaba viejo y que no servía, ahí está. Ahí va también. También qué bueno que Riaño anota, o sea, ya independientemente de lo poco que había mostrado, me parece que es bueno para él, ojalá le sirva, ¿no? Para levantar. Claro. Aunque te voy a decir, esa hasta yo la metía. Pero es que lo que era tirarte y ponerle la pierna. Es lo que decíamos en rueda, en la sala de prensa. Es que como esas, contra el New York falló 3. Sí, ah. Contra Cruz Azul había fallado, contra León había fallado. Sí, entonces qué bueno que ya metió una y que ojalá le sirva para tomar confianza y también lo único, sirva para la competencia interna. Claro, lo único que yo sigo lamentando es que Rodrigo Prieto sea el último cambio en esa posición. Yo no lo entiendo, la verdad, pero bueno. En fin. Fuera Sosa, por eso. Ok, vámonos ya a lo que sigue. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, bueno, pues Morelia es nuestra siguiente parada en este torneo de apertura de la Liga MX. Y vamos a toparnos con un Morelia que viene de perder en calidad de visita. Un partido muy complicado, me parecía también para ellos, en la cancha del campo de León. Morelia que también está peleando esto del descenso. Se ve un partido complicado porque es en calidad de visita, ¿no? Morelia se crece en casa, eso lo tenemos claro. Tan es así que, bueno, en casa, bueno, está malón. 2 ganados, 2 empatados, 3 perdidos, al igual que de visitante. ¿Cómo ven este partido? ¿Creen que puede ser una victoria para Necaxa? ¿O vamos a buscar sacar el puntito? Digo, lo de Tigre siendo un presente interesante, pero ¿cómo lo ven el partido ustedes? Está muy duro el partido, si es una visita brava, independientemente de cómo esté Morelia, porque Morelia empezó muy bien el torneo y pues se ha caído, la verdad, de las cosas. Creo que vive algo similar al Veracruz, tiene una serie de derrotas ligadas, pero va a ser muy duro porque es de visita y porque es contra un rival que se está peleando la permanencia, ¿no? Igual que tú, aunque el porcentaje diga ahorita algo diferente. Por eso creo que antes de hablar de la liguilla hay que enfrentar a Morelia, uh-huh. Y ya después tal vez hablar del extra, ¿no? Que podría ser llegar a la liguilla. Y sí, yo sí lo considero un partido bastante complicado. No de la misma manera que con Tigres, porque Tigres es un equipo a lo mejor más fuerte, pero sí va a ser muy duro, muy trabado, muy luchado. O sea, como son los equipos de están peleando la permanencia y siendo de visita, pues todavía es aumenta más la dificultad, ¿no? Entonces, Alfonso Sosa tiene que hacer un buen planteamiento para, primero, sacar algún punto, como sea, y de ser posible ganarlo, que sí, o sea, sí es probable, pero sí va a ser bastante difícil. Creo que coincido con Alex, o sea, en el papel Morelia es mucho menos rival de lo que fue Tigres, por ejemplo, o de lo que han sido otros equipos a los que se han enfrentado Necaxa en calidad de visitante, ¿no? Por ejemplo, Pachuca y Monterrey, por más que Alejandro Román diga que eran ganables, pues no eran ganables. Este sí pudiera ser ganable, pero va a ser difícil. O sea, la sola condición de ir de visitante y lo que se está peleando Morelia, que Morelia tiene que meterle las pilas ya porque es último de la porcentual. Entonces creo que eso va a ser el partido complicado. Necaxa, pues, si sigue jugando como hasta ahora, no veo que pierda en el Morelos, que vaya a perder en el Morelos, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Así como se puede ganar el partido, pues también se podría llegar a perder, ¿no? Más allá del momento que tiene Morelia. Lo que decía Alex de la liguilla, pues me parece que de la liguilla hay que hablar después del partido contra Chivas. O sea, ahorita sigue Morelia, Puebla y Chivas. Y ya después vemos de la liguilla, si es que tenemos liguilla, ya después veríamos eso. De destacar nada más, pues Morelia obviamente no viene en buen momento. Empezó el torneo muy bien, empezó fuerte. De los que estaban involucrados en zona de descenso era el que mejor jugaba, incluido Necaxa. Morelia era el que mejor jugaba. Pero pues ahorita tienen ya 5 partidos sin ganar y de esos 5 partidos son 4 derrotas. Entonces no llega en buen momento y me imagino que la presión al interior del grupo en Morelia es fuerte. Es una situación, viendo los números de Morelia, es una situación un poco parecida a lo que decíamos de Veracruz, ¿no? Es un equipo que hace muchos goles, tiene en 14 fechas tiene 24 goles a favor, pero la cantidad de goles que recibe es impresionante. Tiene 30 goles en contra en 14 fechas, pues estás hablando que recibe de más de 2 por partido, ¿no? Entonces, sí, es ahí donde va a ser importante el planteamiento de Necaxa, que lo que me ha gustado en estos últimos 5 o 6 partidos es que no cambia ya, difícilmente cambia el planteamiento, ¿no? Podrá cambiar de repente de jugadores por situaciones de lesión que ha tenido, pero el parado táctico al menos ha sido igual en la tanto del visita como del local. Ya la intención y la postura que tiene, más ofensiva o más defensiva, creo que tampoco ha variado tanto, aunque sí es más cauteloso cuando ha visitado, por ejemplo, a Tigres, ¿no? Creo que eso es importante, y Necaxa, la continuidad que lleva es lo que lo ha puesto en este plano, en el lugar donde está en cuanto a la tabla general, los resultados que ha obtenido, y si mantiene esta misma postura, creo que le va a complicar mucho a Morelia. O sea, yo creo que va a ser, desde el punto de vista de Morelia, creo que es más complicado el partido para ellos que lo es para Necaxa ahora como lo vemos, ¿no? O sea, nosotros vemos como pues positivo el empate porque no tenemos tanto la presión, tenemos mucho colchón con las victorias que se han obtenido. No así para Morelia, ellos están mucho más presionados y creo que lo van a ver mucho más complicado este partido en casa que incluso otros, que incluso Cruz Azul, que mira, que Cruz Azul a como anda y como ha andado en tan es así que bueno, ya la situación de Tomás Boy y demás, a ellos le sacaron el empate, ¿no? O sea, entonces creo que Necaxa podría pensar en la victoria en la cancha del Morelos. Estoy viendo aquí la plantilla del Morelia. Hay conocidos viejos como Rodolfo Vilchis, que creo que no juega ahí, pero ahí está en la plantilla. Y Emanuel Loechbor también ahí está. Tiene también jugadores interesantes, ¿eh? El caso de Raúl Ruiz Díaz, un goleador. Jefferson Cuero, ¿no? Sí, Jefferson Cuero. Está Carlos Morales, el hermano de Ramón Morales, David Cabrera. O sea, tiene jugadores interesantes, pero sí, el equipo se le ha caído a ojitos, ¿no? Luis Gabriel Rey, o lo que queda de él. Sí, también, que nunca deja de ser peligroso, pero sí, ya sus mejores épocas ya pasaron. Y está también, fíjate, estoy viendo los porteros, está Yair Urbina también. Uh-huh. Ah, sí. Me parece que es suplente, ¿no? Pero también está ahí. Sí. Sí, pero por ejemplo en Rodrigo Millar, que me parece un buen jugador, que estuvo un buen rato en Atlas, también ahí lo tienen. O sea, creo que tiene equipo para más, aunque no es un trabuco, digamos, la plantilla de Monarcas. Me parece que tiene equipo para haber tenido mejores resultados hasta ahora, como lo estaba haciendo al principio del torneo. Pero no, déjalos que sigan así, compadre. No les digas pues. No les estoy echando porra. Así otra jornadita, o sea. Mismo David Cabrera, bueno. En fin. ¡Y ya! No veo exnecaxistas, ¿o sí? No, ninguno. Ninguno es lo suficientemente hombre para haber jugado alguna vez en Necaxa. Pero si hay numeritos, me los echo de una vez. ¿De una vez? Serie en torneos cortos. Son 32 partidos jugados. 12 triunfos de Necaxa, 10 triunfos de Morelia y 10 empates. O sea, serie a favor de Necaxa, pero pareja, ¿no? Y en cuanto a goles en esos 32 encuentros, son 44 goles de Necaxa y 39 de Morelia. Los goleadores contra Monarcas en torneos cortos, destaca el hecho de que uno de los que más es Diego Martínez, que no era delantero, defensa, lo recordaron ustedes. Diego Martínez, Pedro Pineda y el Ratón Zárate, 3 goles cada uno. Después por ahí viene el mercenario de Alfredo Moreno con 2, Tresor Moreno 2, el ruso, Braulio, el ecuatoriano ese que no me acuerdo cómo se llama, Otero, Horacio Jiménez, también ellos tienen 2, pero bueno. La lista es larga. Del plantel actual, solamente el Perrito Sánchez y la Pulga Gómez le han marcado gol a Morelia, perdón, y Luis Felipe Gallegos también. Son los únicos que le han marcado gol a Morelia. Y sí, ya. ¿Jugadores que hayan, de hecho, que se acuerden que hayan vestido las dos camisetas? Carlos Pavón. ¿Jugadores que hayan? Ah, ¿históricos? Ajá. Yo pensé que ya sabes cuál de Necaxa había jugado ya. Carlos Pavón, sí. Que tuvo etapas destacadas con los dos, ¿no? Claro, hablando del Carlos Pavón, que estuvo primero en Necaxa, la segunda fue una burla. Sí, claro. De hecho, del actual también hay uno. ¿El Monstruo Álvarez estuvo también en los dos? Ajá. ¿Del plantel actual? ¿Quién es? Rodrigo Prieto. El Perrito también estuvo en Morelia, ¿no? El perrito creo que también. No sé. Bueno, él se de Celaya, pero sí, pues, no sé. ¿Quién más, Alex? ¿Quién se te ocurre que haya estado en los dos equipos? Ya los puse a pensar. No, pues no. No, pues no. Bueno, yo al menos ya dije uno, Alex no ha dicho ni uno. Sí, no. No, yo no, yo sí no. No recuerdo. Digo, más porque no recuerdo las plantillas de Morelia, ¿verdad? Pero no. Y así, figura, no, ahorita no. Figuras no, pues, que recuerden de Monarcas. Ya pensando en el pasado. Figueroa. El fantasma. Ajá. Claudinho. Claudinho, ¿no? Claudinho, ajá, cierto. Alex, Rodríguez, no, ese es tú. Alex Fernández. Ah, también ese tipo, sí, es cierto. Ah, estuvo el mismo de Monterrey, ¿no? Ajá, estuvo en Monterrey también después. Ok, cierto. Pero bueno, así hay varios. José Muñoz, ¿cuenta como estrella? Oye, el Pastor Lozano. El Pastor Lozano. Ese jugó en los dos lados también. No. No jugó aquí en Necaxa. En Necaxa sí, nunca, ¿no? ¿Qué te pasa? Nunca le alcanzó al señor para jugar en Necaxa. Jugó en Tigres, en Morelia, pero no, en Necaxa no. Brincos diera. Bueno, así hay pues, algunos nombrecillos del pasado en esta sección del recordando la historia, ¿verdad? De pura casualidad, no me acuerdo, pero Medford no jugó en Morelia, ¿no, verdad? No, creo que no. Yo lo recuerdo en León, mucho tiempo en León. Ahí fue figura en León. Y ajá, sí jugó también en Necaxa, ¿no? Sí, pues sí, él sí jugó, no, en Necaxa. Y acá también destacó el tiempo que estuvo, no estuvo mucho tiempo, pero sí destacó. Me parece que sí hizo buen trabajo el pelícano Hernán Medford, ¿no? Protagonista también de aquel Aztecaso de 2001, cuando el Trío dirigía precisamente a Enrique Mesa. Sí, sí, cierto. ¿Mike Acosta jugó en Monarcas? No. ¿Fue Edgar Solano? Solano sí, exactamente. Ah, bueno, ahí está otro. Edgar, bueno, Solano. Sí. Ahí está, haciendo, echando a andar la ardilla. Edgar Solano era un mamón. Yo creo que sigue siendo, ¿no? Ahorita es auxiliar. Bueno, era auxiliar ahí de Nacho Ambriz en América. Sí, sí, cierto, pero sí, Solano sí jugó. De hecho, en alguna época Solano tuvo varias etapas en Necaxa. La más destacada fue por ahí de 2001-2002, cuando estaba Miguel Acosta. Ajá. Después, cuando sale de Necaxa, va a Morelia, precisamente. Así es. Bueno, pues el mugroso, digo, el muertazo del Negro Sandoval. Ah, bueno, también. Ese, ¿para qué lo contamos? No, pero jugó los dos, ¿no? Aquí nomás vino a cobrar, ¿no? Y a beber, ¿no? Y a tomar, sí. Oye, Marcus López. Se bebió lo que cobró. ¿Marcus López jugó en Morelia? No lo recuerdo. No, se me hace que no, pero no. Bueno, en fin, ya, basta. Si usted se acuerda de alguien más, hermano necaxista, pues ahí pónganoslo en los comentarios, ¿verdad? Exacto. Todo esto porque no hay mucho que decir de Morelia, más que pues ojalá se gane y se ve alcanzable, ¿no? La victoria allá para la gente que haga el viaje, porque también se hablaba de que iban a hacer una invasión, entre comillas, de mucha gente que va a viajar de aquí de Aguascalientes allá a Morelia. También queda pues 2-3 cerca, ¿no? De allá de la Ciudad de México. Ojalá puedan ir a... 5 horas, compadre. ¿Cuál cerca? Pues está más cerca que Xolos, ¿no? Digo. No, bueno, sí, también. Que Monterrey. Es que no puede ser también, Murdo, si quieres nos vamos a Europa a jugar. Sí, está más cerca que Londres, güey. De Chiapas. Bueno, en fin. Oye, nada más, el último antecedente en Morelia, jugando en el Estadio Morelos, fue un partido de Copa MX, lo recordarán ustedes bien. Me estaban dando reportes vía WhatsApp. Necaxa ganó 4-0 el 3 de febrero de este año. Goles de Óscar Fernández, Edgar Alafita, La Pulga Gómez y el Perrito Sánchez. Ajá. Y antes... Con Enrique Mesa en el banquillo. Ajá, que de hecho se les remató porque también se les ganó la vuelta en el Victoria, ¿no? Ajá. Aunque fue 1-0 nada más con un gol de Barraza, si no mal recuerdo. Sí. Yo me acuerdo, la única vez que he ido al Estadio Morelos, también fue obvio para un Morelia Necaxa, en donde también goleó. En Necaxa creo que también, pues fue esos de los de Diego Martínez, creo que metió dos. Un 5-1. Ajá. Yo he ido dos veces, solamente fui dos veces al Morelos, y las dos ganó Necaxa metiendo goles, o en uno ganó, no, miento, fui tres veces. En una empataron a 3, en otra ganó Necaxa 4-3, y en la otra ganó Necaxa 5-1. pues es que así se gana. O sea, los que estoy invicto en ese goles. Estadio. Bueno. Si me quieren pagar el viaje, nos traemos tres puntos más. Te digo que vayas ahí, que al cabo está cerquita. Sí, más cerca que El Salvador, por ejemplo. Bueno, ya, vamos a lo que sigue, ¿no? Oye, nada más, oye, ¿vieron ustedes el tuit? Hubo un aficionado de Morelia que tiene su avatar con su playera de Morelia y le puso una bolsa de papel en la cabeza. Hizo un chiste de... ¿Se acuerdan de aquel locutor del Avísenme? Ajá. Hizo un chiste, puso... Lo voy a leer así tal cual. Necaxa me la pela. Veracruz son unos pendejos. Chiapas ni les pagan. ¿Qué? ¿Somos últimos de la porcentual? ¡Avísenme! Puso la foto de este tipo. Así es. Me dio mucha risa cuando lo leí. Pero sí, el Morelia es último de la porcentual. Contra todos los pronósticos, ¿no? De hecho, sí. Pero pues bueno. Ay, bueno. Decías que nos íbamos. Ya, vamos a lo que sigue. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Pues, quiniela de Pasión Rojiblanca, quiniela PR. Ya tenemos algunos resultados hasta la jornada anterior, señor Don Daker, o todavía no. Hasta la jornada anterior ya están. De hecho, bueno. Sí salieron, contra todos los pronósticos también, salieron antes que el episodio anterior del podcast PR. Los de esta jornada, pues faltan tres partidos por disputarse. Sí, ¿qué onda con eso? Porque ahora primero nadie quería los domingos y ahora resulta que todo el mundo quiere jugar en domingo. No, compadre. Estábamos en el ascenso y ahí sí nadie jugaba los domingos. No, pero incluso antes, o sea, antes en primera división, pues creo que nada más Pumas y Toluca jugaban. Por ahí el Puebla jugaba domingo a las 12 y se acabó. Pero era hasta la noche, o sea. Santos juega Chivas, a las 6, Chivas supuestamente, a las 8. Sí, los partidos de las 6 son, pero bueno, y peor el de Chivas, que es a las 8. Sí, o sea. Y supuestamente lo cambiaron por petición de Pachuca, que jugó con Conca Champions. Pero bueno, mira, no tenemos resultados de esta jornada, desde luego, pero como dicen que nunca leemos ya no leemos nada de resultados, les voy a decir los que estarían ahorita en la liguilla, ¿les parece? A ver. O sea, resultados hasta la jornada 13. La jornada 13, por cierto, Denise Lechuga, la Diva PR tuvo 8 aciertos. ¡Órale! Casi es la quinta perfecta. Con 7 por ahí estuvo Rayo del Norte, Betorrayo y Lalo. Pero bueno, los que estarían ahorita en liguilla, Marcus Reyes y Arturo Reyes, los hermanos Reyes, llevan 60. ¿Sí son hermanos? No. ¿No, verdad? No. Bueno, llevan 62 cada uno. El campeón defensor José Enríquez lleva 60. El ex campeón ya no defensor Alex Rodríguez y Rayo del Norte llevan 59. Fanny y Lalo llevan 58 y Rulax llevan 57. Son los que estarían ahorita en liguilla. Tú, Mordoqueras, llevas 56. Yo llevo 54. Estamos dejando que se confíen todos y nos vamos a meter los tres a la liguilla. Como caballo negra. Sí, además, ahí de los que hay, algunos no van a calificar, te lo digo. Por lo que les había comentado de los nombres y eso. Ajá. Pero bueno, ahorita dejemos que se ilusionen. Ok. Ok, bueno. Vámonos a la 14. Pues ¿no? Vamos a la 15. Ya. Vamos a los 15. Preparen sus vestidos ampones. Y... ¿Ampones, o sea, de robados? Digo, pompones, o no sé, grandotes. Así de muñequita de pastel. Preparen el vals, porque vamos con la 15. Vamos a empezar la jornada 15 con, de nuevo, Veracruz. Regresa al puerto. Ahora para recibir a los Pumas. Se ve complicado también. Pumas. Yo creo que ahí va a ganar. No, yo creo que van a empatar. Yo voy Veracruz. Yo creo que ahora sí ya le va a alcanzar para ganar. Ojalá no, porque yo puse Pumas. Y fíjate, le estoy poniendo en contra a Pumas, ¿eh? Nomás te dice. Oye, sí es cierto. A ver. ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste con Mordoqueras? No, es que es para equilibrar. Vamos después a la selva, donde Jaguares... Va a estar recibiendo en Chiapas a Querétaro. Partidazo. Sí, ese es, lo tengo que ver. No me lo puedo perder. Empate. Gallos, yo voy. Oye, ¿qué es ese? ¿El derbi imagen? El derbi imagen, sí. Así es. Así es. El primer partido fue Querétaro América, ¿no? Esta jornada. Sí, que por cierto, ahí es un dato muy curioso. Querétaro América fue el primer partido justamente y... Víctor Manuel Bucetich estaba haciendo de director técnico y comentarista. ¿En serio? En la transmisión. ¿Cómo crees? ¿Cómo? Sí, o sea, mientras estaba la transmisión, estaba de repente, ¿no? Y también estaba en el banquillo del. ¿En serio? Sí. ¿Te cae? Eso no lo vi. Voy a investigar eso. No puede ser. Precedente, ¿no? Sí. Bueno. Sí. O estás acá o estás allá. Y aún así, el ave no pudo vencer a los gallos. Mira, no molestes al equipo de mi Ricardo Antonio. Oh, no, Taker, ya estás cayendo en terrenos muy peligrosos, ¿eh? No, es que es mi Ricardo Antonio. El equipo me vale, pero es mi Ricardo Antonio. Ok, bueno, entonces, yo dije... No dijiste. No dije, empate. Ok. Luego, Monarcas, el que nos importa. Monarcas va a estar recibiendo el sábado 29 a las 7 de la noche, transmisión por Azteca Deportes. Monarcas, Necaxa. Necaxa. Necaxa. Necaxa. Ese. Sí, cómo no. Luego, en la Sultana del Norte se va a estar viviendo el clásico regio entre. Clásico, bueno. Bueno, el clásico regio entre Tigres recibiendo a Rayados. Empate, par de. No inventes. En gran momento llegan los dos. Yo le voy a poner a Monterrey. Yo voy a ponerle a los Tigres. Ah, pues ahí está, repartidito. Luego, en la Bella Irosa, Pachuca va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Pachuca. Pachuca. Sí, Alex, no. Tú no puedes poner Pachuca. No, sí tiene que, cuida la quincena. Bueno. Ah, sí. Luego, en el Azteca, en la América... El ame de Ricardo La Volpe, que es del Ricardo de Taker, va a estar recibiendo. Ricardo Antonio, sí. Es mío. Al Santos de Torreón. Mi Ricardo Antonio, ¿cómo no? Sí, América, ni modo. Aunque además de partido se roben himnos. Pues ya, ¿qué más da? Pues sí, el ame. No, dilo. El ame. Y logos también. Logos, sí. Bueno, en fin. Y logos. El de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ajá, pero también. Ese fue un aficionado, ¿no? Y ellos sí. Lo pusieron. Y ahí van y no lo buscan. Bueno, en fin. Luego, las Chivas van a estar recibiendo al Cruz Azul, que ya va a estar estrenando técnico en el banquillo. Joaquín Moreno, ¿no? Sí, es el interino. Sí, interino. No. Todavía no va a estar estrenando. Si llegue a... No, es que quién sabe si llegue a lo mejor dirige con Chivas, pero o todo el resto del torneo, pero sí es interino él. Yo pienso que lo más sano sería que dirigiera él ya el resto del torneo, son 3 partidos y ya, ¿no? Pues sí, ¿para qué queman al nuevo? Exacto. Chivas. Chivas también. Chivas, sí. Y Arturo Reyes dice Chivas. Bueno, yo creo. Sí, ahí hay que anotárselo. Luego, Toluca. Toluca va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Ese partido va difícil para Cristante, ¿no? Sí, es complicado. Toluca. Qué valiente, Taker. Yo voy con Xolos. Empate. Ya, otra vez dividido. Y por último, Puebla va a estar recibiendo en duelo de preparación para enfrentar a Necaxa a León. Lo de preparación. Empate. Yo creo que Puebla, ya León ganó ya muchos, ya estuvo León. Ya, Alex, di León, ya, dilo. No, yo creo que va a ser un empate ahí también. Bueno, en fin. Pues así la jornada 15. Vamos a ver cómo nos va. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Bueno, pues hay comentarios en el Podcast PR, en el episodio 121. Por ahí Marcos Reyes decía, saludos desde Nuevo León. Compadres, la verdad es que este concepto del podcast es muy bueno, el conocimiento que tienen del equipo actual y del equipo a través de la historia no lo tiene cualquiera, sin ofender a Arturo Reyes, pero al igual que él, de repente hay mucha gente trabajando para el equipo que en realidad no sabe nada de él. En buen plan, le veo mucho potencial a este concepto. Todas las secciones, lo de las cortinillas, muchos necaxistas no conocen de los podcasts. Pues ahí avísenles. Deberían de hacer el intento para poder llegar a más gente. Estos son muchos necaxistas. Deberían de proponérselo al Club Necaxa. Al igual que los Cartoon de Murdoch, son publicados y son del gusto de la gente. El podcast también sería visto con buenos ojos. Bueno, ahí un anónimo le contestaba, decía que sí, que ojalá el club... Que hay, ya hay más necaxistas, dice. Ya hay más necaxistas hoy en día y es un mejor mercado. ¿Por qué creen que han sacado cosas como las gorras y calcetines con la marca de Necaxa? Hagan la prueba, chavos. Pues intenten hablar con la directiva. Pues mira, la directiva nos conoce, saben lo que hacemos. Yo creo que ya nos ha apoyado bastante con eso de los accesos, las acreditaciones y demás. Creo que, pues no sé, no veo cómo... la directiva pueda estar promocionando a el podcast PR. No sé ustedes cómo lo ven, qué les contestan. Pero la gente sí puede promocionarlo, ¿no? Ajá, mejor ustedes. O sea, ellos pueden compartirlo, mencionarlo, compartirlo. Y así que llegue a más gente. Sí, sí, sí, eso se los agradeceríamos mucho, ¿verdad? Daniel Salgado dice, me está gustando mucho el equipo, cada día se ve mejor y en conjunto. Si seguimos jugando así, nos vamos a salvar para la jornada 10 del próximo torneo. Está muy chido su podcast, lleno de humildad, jajaja. Sigan así, chavos, saludos para los tres y fuerza rayos. Pues muchas gracias a Daniel Salgado. Para la jornada 10 del próximo torneo, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que sí. Ya matemáticamente sí. Pues ojalá. Sí, pudiera ser. Ojalá, sea de fiesta. Lo que queda de este y el final del siguiente. Alejandro Shevchenko dice, gran partido del equipo, con esta manera de jugar tan equilibrada, el equipo tiene pinta para cosas serias. Ojo al dato, cuando los PR van a los partidos de visita en Liga MX, el Necaxa saca los 3 puntos, por ejemplo, Querétaro, Monterrey. Pregunta, ¿ya reservaron para Morelia y Guadalajara? Ja, ja, ja. Saludos. Ya les dijimos que pues, se mochen para el viaje y vamos, ¿cómo no? Que vaya al menos Taker a Morelia. Y para Guadalajara, pues sería... está en planes, ¿no? Pero falta que... A ver si no nos cambian el horario a domingo a las 8 de la noche. Porque entonces... No, si y nos... falta... Va lana. También pero, falta para el vuelo. Pero ahorita platicamos de eso. Baldo Flores, saludos desde Nuevo Laredo. Gran partido que no se tenía presupuestado ganar y el resultado más importante obtenido hasta la fecha. No hay que perder de vista que tenemos primero que pensar en la salvación, pero si entramos a la liguilla, quiero pensar que es dinero extra para el club que ayudará a retener a las piezas claves y tal vez traer otro delantero más. Eso o vendemos al Güero Díaz por unos 30 millones. Yo digo que sí nos lo dan, ¿no? Bueno, el Güero viene a préstamo, ¿no? Y hablando del Güero, está convocado para la Sub-21, me parece. Sí, Sub-21. La Selección Nacional Sub-21. Ok. Para todos los que no lo quieren. Pues sí. Digo, en el FIFA también tiene potencial, yo ya lo vi. Es su delantero titular, de no, hecho. No. Mi titular es Riaño. Mi titular es Riaño porque tiene buenos números ahí Oye, en FIFA. Y hablando del FIFA, al fin las simulaciones del FIFA 17 nos hicieron justicia, ¿no? Las simulaciones que nos está pasando nuestro amigo Arturo Reyes. El de New York City lo perdimos y no, Necaxa lo ganó. El de Tigres lo perdimos y no. Y al fin nos hizo justicia la simulación del FIFA y en la simulación también le ganamos al Veracruz. Sí, es que la verdad es que sí estamos un poco madreadones con los números del FIFA. Sobre todo en jugadores como Michel García, como pues Javi Baez. Los que sí, pues Iturra, Barovero, Puch y Riaño son los líderes del equipo en el FIFA, pero pues a ver... pues eso en el post de pasionrojiblanca.com.mx, ustedes que tienen ahí en YouTube. Twitter, hashtag de Podcast PR. Ajá. Estrambótico30. Bueno, es Estrambótico, @Estrambótico30. A mí el que no me gustaba cuando llegó de refuerzo era Espíndola. Ahora ya me cae bien. Por lo que decían de Riolfo o de quién era. Pues no sé de qué momento está hablando, pero supongo, sí. A lo mejor decíamos de Riaño. De Riaño. Pues de los dos, tanto Riolfo como Riaño. Ambos, sí. Denise Lechuga, @DeniseNecaxa. No me cansaré de decir que tienen el mejor programa Podcast PR. Un abrazo a los tres, los quiero. Rayo Vans, @RayoVans. Ahora entiendo a los divos PR. La fama que nos hace Goti, pero bueno. Y nos ponía un GIF del Chavo del Ocho yéndose de la vecindad. La verdad yo no entendí, pero bueno. Pone hashtag clic al anuncio, hashtag fuerza rayos. Pues ahí está. Y en YouTube, pues sí hay varios, ¿no? En YouTube. Ahí es donde nos reventaron más por culpa de Murdoch. Oh. Sí. Culpa de Murdoch. De pena sus intros, qué oso poner el podcast en el trabajo y escuchar Desvelado versión naca, pone. Busquen a los tres tristes tigres, la verdad es un grupo que vale la pena escuchar. Oye, ¿pero qué quería? ¿Que pusiéramos Desvelado con Mozart o qué? No existe. Además, pues es que cabía, porque venían muy desvelados aquí los muchachos. Es por eso, ¿no? Porque en realidad así como que, uff, qué padre la canción, pues. Ahora ya les hemos dicho que pueden mandar sus sugerencias, sus ideas de las canciones que podemos poner y sugerencias. Sobre todo pensando en el rival que sigue. Al podcast, ¿no? Sí. Ajá, pensando en lo que sean, ponemos. Que sean más o menos temáticas a lo que acaba de pasar y lo que viene para el torneo, ¿no? Exacto. Entonces, así es, ese es el criterio. Y pues hay que divertirse de repente, escuchar otras cosas. ¿Qué más dicen en YouTube? Pues son muchos, pero voy a agarrar solo algunos porque nos tienes que decir algo importante. Ajá. Después. Entonces, César Augusto escribe, ¿cuál pinche error de Nahuel? Esos goles de Necaxa se los meten a cualquier equipo de México. Fueron excelentes goles. Pues yo me imagino que sobre el error, el primer gol de Necaxa contra Tigres, que dijimos que fue error de Nahuel Guzmán, que yo sí creo que fue error, ¿no? Y bueno, aprovecho Puch después, pero fue un error. Dice también, muy buen trabajo, es difícil este momento definir al mejor jugador, todos son buenos y cuando se coordinan son excelentes. Martín Ortiz también dice, saludos banda PR, buen partido de mis Rayos, pienso yo ahora viene lo difícil con estos tres partidos, son tres equipos con problemas de descenso y no lo veo tan fácil como lo ven ustedes, van a salir con todo, espero que Sosa sepa jugar con la desesperación y presión de estos equipos para sacar un buen resultado y hacer un buen cierre de torneo. Si ganamos estos tres, de las Chivas no importa mucho. Saludos. Y bueno, también ya hay sobre el partido de Veracruz. Dice Alexander Ríos, contra Veracruz se subestimó y menospreció al rival y aunque finalmente se logró la victoria, es necesario trabajar en pelota parada. Destacan dos cosas. El nivel de Barovero por fin fue esencial para el triunfo y en segundo lugar destaca el chispazo de fútbol colectivo en el tercer gol. Ojalá pudieran comentar su opinión sobre Isijara y sobre todo de Bekeles, un jugadorazo que no goza de los reflectores, pero vaya que es pieza clave en el club. Saludos a todos. Bueno, pues Isijara ya lo habíamos dicho, ¿no? Incluso yo escribí en mi columna que, bueno, era de los mejores jugadores que tiene ahorita el equipo. Y Bekeles, pues también, Isijara, ¿no? Compadre, no manches. Bueno, yo lo considero que ha estado en un gran nivel. No sé si Murdoch también o qué piense Murdoch, pero sí, yo creo que Bekeles Isijara también, yo creo que es. Y Isijara está en plan grande ahorita y digo, sabemos sus orígenes, esa es la cosa, que no, que, o sea, que lo conocemos. Y sabemos como que de repente puede fallar una increíble y de repente te hace una así de crack, ¿no? Entonces. Pero las de crack las hace cada 14 partidos. Sí, pero la verdad es que ahora en este torneo al menos ha sido constante, ¿no? O sea, no empezó también muy así, muy claro su. Incluso había quien decía, ¿no? Que mejor le dieran la oportunidad a la Pulga. Incluso se creía que la Pulga debía ser titular, pero creo que. Contra Veracruz apareció una vez. En la jugada en la que le sirve a Riaño, nada más. Pero esa te da el. ¿Contra Tigres cuándo apareció? Sí, o sea, te digo que hay creo que ni jugó. Ha sido momentos donde se pierde, pero sí hay partidos donde es importante y la verdad es que sí lo, o sea, ya ahora yo pensándolo, si yo fuera el técnico, pues la verdad sí lo dudo más en sacarlo o no. Entonces, digo, creo que en este torneo ha sido bueno en general para él y le ha rendido frutos también a Necaxa, entonces pues digo, además, sí, yo también coincido en ese punto. Además debutó en el San Luis, ¿qué le hacen? Sí, pero bueno. Y bueno, de Bekeles, pues ya hemos comentado, ¿no? Es uno de los pues referentes silenciosos, digámoslo así, de la defensa, ¿no? Ajá. El día de Tigres, me parece que a Guiñac lo trajo como quiso. Entonces, sí, es un jugador muy importante y tal vez sea de los mejores en su posición de toda la liga, ¿no? O quizá el mejor. El Brian, sí, ese ha tenido un torneo. Desde el torneo anterior, ¿no? Después de que sí. Había llegado en un nivel muy pobre, cuando llegó ya empezado el torneo, cuando el problema de Gorosito Molina, el siguiente torneo que hizo la pretemporada, desde ahí hubo un Bekeles muy diferente. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Y sobre, ya para terminar con esto, por sobre el fútbol colectivo, el chispazo, ahí sí no creo estar tan de acuerdo porque, por ejemplo, yo no creo que sean chispazos ya, o sea, desde Jaguares me parece que se viene mostrando ya cierto conjunto, ya no son chispazos, sino ya realmente un juego colectivo importante, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, yo así, ahí sí no estoy tan de acuerdo en que sean chispazos. Okay. Okay. Igual yo tampoco. ¿Qué más? Y bueno, nada más, uno más. Dice Martín Ortiz, partido contra Veracruz de infarto, ya puedo respirar tranquilo, otros 3 puntos de oro. Saludos, banda, fuerza, rayos. Y Jorge Jiménez, todo gracias a la nueva directiva, a Inún. Bueno, está mal escrito. Todo gracias a la nueva directiva, a Inún, que había visto. Había visto, sí. Tanto necaxista acá en el norte. Y ya. Y luego qué chido es ver cómo ha evolucionado el equipo junto con Pasión Rojiblanca. Y bueno, son algunos de los muchos, también, son 14. Por ahí hay Isaac Santiago, que es de los habituales también. Marco Canda, Osvaldo Pagou. Y creo que son los que te faltaron, ¿no? Nada más. Sí. Marco Canda dice, hipotético ideal, Mangos, es el mínimo requerido. Pues Mangos, que hay equipos que han... Eso en relación a que yo dije que 20 era el hipotético ideal para salvarse, 20 por torneo. Ajá. Mangos, ¿qué? Porque... no hay mínimo requerido, hay equipos que se han ido haciendo más de esos 20 por torneo y hay equipos que se han salvado haciendo menos de esos 20 por torneo. Así que, en sus palabras, mangos. Sí, no, además si vienen más, pues qué mejor, digo. Ojalá podamos tener liguilla en ambos torneos, ¿no? O sea, digamos que ahorita llevamos 22, ya nada más nos faltarían 18 el torneo que entra, ¿no? Exacto. Sí. Y oye, ayer, bueno, no, el... No sé qué día Goti puso saludos a Goti, que nos pone, ya ven, González Lobo, pues tenía razón en lo que decía al principio de torneo sobre el ser campeones, ¿no? Me parece que hay que estar mesurados ahí porque faltarían, sí, faltarían sí, los juegos de liga restantes y los 6 de liguilla, ¿no? Que en caso sí, de no, jugarse, falta pues, todo. Sí, no, la liguilla hay que disfrutarla si es que se da, ya luego platicamos de eso, pero sí, faltan un par de partidos importantes, Monarcas y Puebla. Como decía, la liguilla, podemos hablar de la liguilla después del partido con Chivas, y ya. Pues mira, Chivas, No, pues que ya, Chivas, ya va a estar mucho resuelto para ese partido, ¿no? O sea, yo creo que ya pero sabremos igual si sí o si no. Tenemos que hablar del partido contra Chivas. No, sí. Ah, ya calificamos. No. Chivas, no importa, vamos a hablar de la liguilla, cuando ni siquiera vamos a tener rival para la liguilla. Chivas, DC Arturo Reyes. Ok. Ok, para terminar ya con esto, Paco Rayo, nos salimos ya del YouTube, Paco Rayo vía mail decía, excelente podcast, jajaja, ese comentario del compa que dice que Alex es igual de necesario que el Güero Díaz, estuvo buenísimo. No se crean, un abrazo y sigan así. Se pasaron de lanza. Y se pasaron, sí. Soy seleccionado sub-21. Soy seleccionado sub-21 y ustedes no. Tómenla. Y la semana pasada que puse el mensaje de que si querían dar algún mensaje, se me quedaron 2 que ya no alcancé a leer, ya no los vi. Mi compadre Gabo Rayo, Gabriel Ruiz, decía, ¿dónde están los que querían correr a Sosa? Y Baldo Flores decía, saludos desde Nuevo Laredo y saludos a los fuera Sosa. Creo que ayer estaban diciendo que ya vamos a campeonar. Y sí hay algunos de esos, ¿eh? Pero bueno, en fin. Saludos también para ellos. Bueno, pues ¿listo? ¿Podemos platicar de otra cosa? A continuación, un mensaje importante de Don Murdoquet. Ok, bueno, gente, queríamos compartirles, digo, ya lo habrán escuchado en las cortinillas desde el inicio del torneo y no lo hacemos como platicado bien claramente de qué se trata esto. Estamos hablando de una invitación que les queremos hacer a ustedes que nos escuchan, que les gusta lo que hacemos, que quieren que hagamos más cosas. Por ejemplo, esto de los viajes y demás, porque entienden que pasionrojiblanca.com.mx es un esfuerzo independiente. Es decir, no tenemos una empresa que nos respalde o que nos esté dando un salario por estar haciendo lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque tenemos un gran cariño por el equipo, porque creemos en el proyecto que es Pasión Rojiblanca, y bueno, en ese sentido, pues queremos invitarlos a que se conviertan ustedes en patrocinadores oficiales del Podcast PR y de pasionrojiblanca.com.mx, como a través de una plataforma que se llama Patreon, patreon.com. Y es muy sencillo, esto es un sitio donde ustedes se pueden meter, registrarse como lo harían en cualquier sitio de redes sociales, o incluso acceder desde su cuenta de Facebook y validar ahí una cuestión de su cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque ustedes pueden, mediante esta plataforma, hacer una donación mensual voluntaria, es decir, con la cuota que ustedes quieran caerle, digamos, o apoyarnos, se les hace el cargo a su cuenta mensualmente, y pueden ustedes elegir la cantidad. Les digo, desde $1 pueden poner lo que ustedes quieran, y eso pues nos va a ir apoyando a nosotros para ir generando, haciéndonos de equipo o pagando los viajes para ir a cubrir a Necaxa, y que ustedes estén mucho mejor informados de lo que pasa con nuestros Rayos, porque también sabemos que los medios tradicionales no le dedican mucho tiempo de manera tradicional a Necaxa, ¿no? Salvo que entre a Liguilla o que se volviera campeón, pues entonces sí veríamos un especial o lo que quieran, pero saben que nosotros les hemos estado informando desde que pues los 5 años que hemos estado en el descenso, y ahora pues nosotros les damos un contenido mucho más amplio. En ese sentido, pues ojalá pudieran apoyarnos a que podamos continuar con este tipo de proyectos y que podamos hacerlo mucho mejor, ¿no? También. Y además, bueno, ¿qué beneficios tiene el ser Patreon del Podcast PR y de Pasión Rojiblanca? Pues una, que el podcast pues no tendrían que esperarse a que lo publiquemos, sino que en cuanto salga calientito de la edición, pues se los estaríamos enviando sus correos. Además de que, pues, algunos otros beneficios, ¿no? Por ahí alguna rifa de no sé, caricatura, contenido exclusivo, así como alguna videocolumna, cosas así, que nada más los patrones van a recibir como trato preferencial y como agradecimiento a su cooperación. Además, bueno, de repente también la directiva nos hace regalos como parte de prensa, que nosotros pues no nos quedaríamos, ¿no? Lo pondríamos ahí a rifarlo entre los patrones. No sé, cosas así. Si se junta una buena lana, pues incluso podríamos comprar alguna playera o alguna gorra y cosas así, y de igual manera rifarla entre los patrones. Entonces, es como una plataforma, insisto, en donde ustedes nos pueden apoyar como creadores de esto que es el Podcast PR y de lo que hacemos en pasionrojiblanca.com.mx. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Ya para dudas y cuestiones, pues métanse a la página, y también habrá otros videos y eso que haremos para explicarles un poquito más claramente qué es esto del Patreon. Por lo pronto, ahí queda la invitación, y les agradeceremos mucho si nos apoyan con eso, y si no, pues al menos también síganle dando clic a los anuncios, eso también nos ayuda mucho. Y oye, me parece que es importante decir que es importante el que quiera, ¿no? El que no quiera, sí. Pues no. Y de los que sí quieran, si en determinado momento dicen ya no quiero, ya no puedo, en ese momento van para atrás y se cancela y se deja de hacer los cargos. O sea, esto es el momento que ellos quieran. Muy, muy, muy sencillo, la verdad no se meten en muchas broncas, y pues ojalá sí se arme la patroniza. Ajá, que en ese sentido hay que agradecerle, ya tenemos ahorita 3 patrones, ¿no? Hay que agradecerles a ellos. Es Arturo Reyes, nuestro compadre, puro compadre, fíjate. También porque no hemos hecho esto así, digamos, muy público, ¿no? Ajá. Arturo Reyes, Rafa Vera y Cristian Aguirre. Entonces, agradecerles a ellos y pues, que los demás sigan su ejemplo. Y no es que ya nos van a cobrar, no, para nada. El podcast se va a seguir publicando igual, para que lo puedan oír, descargar, lo que sea. Pero sí, como dices tú, si quieren, si les gusta el proyecto y eso, pues sí, que nos apoyen de esta manera, ¿no? Sí. Y pues bueno, algo más que quieran agregar de saludos, comentarios. Bueno, saludos también por allá a Sandrita, que ha estado muy activa últimamente, a Blanca, a Goti de nuevo, Rayo Vans, bueno, los de siempre, ¿no? ¿Algo más? Pues bien, oye, y decir que pronto vamos a sacar un video respecto a lo de Patreon, ¿no? Para que quede aún todavía un poco más claro, Eso ya lo dijo Murdo. Ya les decía que... ¿Sí? Vamos a hacer un videocito. Sí, sí, sí. Pero los tres, no nada si más. Si nos cae suficiente lana, se encuera Murdo. No. Tranquilo. No, ¿para qué? Así los vas a asustar. Ah, sí, no, ¿verdad? Se trata de que le entren, no que salgan huyendo. Sí, cierto. Pero bueno, pues ya yo creo que nos vamos despidiendo. Entramos entonces con esta noche de Panteón Rococó, por esto de que vino Aguascalientes por el aniversario de la ciudad. Nos vamos a ir con... No, pero con esa se entró. Sí, con esa entramos. Y nos vamos a ir con Aquellos Ojos Verdes de La Gusana Ciega, por eso de que vamos contra el Ojitos Mesa. Ajá. Oye, ¿sí es cierto eso de que Alex hizo el viaje a Aguascalientes, pero en vez de ir al partido fue a ver a Panteón Rococó? Dicen sí, que porque era gratis. Eso fue lo que pasó en realidad. Sí, yo sí. Bueno, saludos. Luego porque la gente no te quiere, Alex. Yo sí. Luego, ¿por qué te dicen que eres como Bruno Díaz? Encima, iba 2-1 el Necaxa y que me meto a las apuestas y pongo empate porque daba 1,700. Ah, entonces, sí, es cierto. Sí, lo peor es que entonces, no te ría yo y dice Alex, pinche ría yo, me debe 100 varos. Pues ahí está, bueno. Yo estuve tentado de apostarle, pero le decía a mi hermano antes del partido, no, preferí no apostarle. De ganar yo una lana a que el equipo sume 3 puntos, dije, mejor que sume 3 puntos, no salo a mi equipo, y ya. Bueno. Y fue una buena decisión. ¿Qué tal que le apuesto y se echa a perder todo, no? Entonces, no, mejor 3 puntitos. 3 puntitos. Así es. Ahí están. Bueno, y otros tres que vengan la próxima semana, así como un episodio más. Redes, rápido. ¿Dónde nos arroba quedan? Gerardo Taker, Gerardo Taker en Twitter. A mí me encuentran como arroba Alex de Rayos en Twitter y Lex Fénix en Facebook. Me encuentran en Twitter, arroba Murdoqueras, y en Facebook, si le dan like a Murdoqueras Cartoons, les agradeceré mucho. Pues ya, con esto nos vamos despidiendo. Bien. Oye, lo de Patreon, nada más decir, patreon.com. Ajá, para registrarse, y ya cuando estén registrados y nos quieran apoyar, patreon.com/pasionrojiblanca. Ahí nos encuentran y le dan ahí hay un botoncito para patrocinar este proyecto. Bueno, ya, vámonos. Esto fue el Podcast PR, episodio número 122. Nos escuchamos la próxima semana, esperemos con una victoria en Morelia. Esperemos, sí. Vámonos. Clica al anuncio, por favor. Vámonos. Bye. Chao.